estudiante terciario. Está muy fuerte. Bueno, primero saludar en este acto, el 1 de mayo, día que festejamos y celebramos una lucha obrera. Nosotros desde el movimiento estudiantil, particular de los terciarios, yo soy estudiante de uno de los 29 terciarios que hoy el gobierno de Larreta pretende cerrar. Saludamos esta lucha, la lucha que venimos trabajando y llevando adelante el pueblo unido en las calles, porque entendemos los terciarios que es con la lucha en la calle que vamos a frenar este plan de ajuste. Un ajuste que, por ejemplo, a nosotros en los terciarios nos quieren cerrar para aplicar el plan maestro, para aplicar la secundaria del futuro y para convertir a los trabajadores de la educación en facilitadores y aplicadores. Queremos avanzar en un camino que defienda a los terciarios, que defienda la educación pública, y entendemos que eso se encuentra en la unidad. Por eso, de hace 5 meses, venimos estudiantes, docentes y rectores movilizando en la calle, con asambleas masivas, con clases públicas, para enfrentar esta política que es la que el macrismo quiere en la educación: privatizar y vaciar el derecho que tenemos todos a una educación pública. Desde los terciarios saludamos y celebramos la lucha del movimiento obrero, porque sabemos que la lucha del movimiento obrero será la que va a destrabar que los estudiantes conquistemos la educación del pueblo liberado. Así que muchísimas gracias.